Hola, mi amigo querido. Esta semana estudiaremos asuntos relacionados con la fe en el Antiguo Testamento. Mucha gente piensa que la salvación en el Antiguo Testamento era por las obras de la ley y que la salvación en el Nuevo Testamento es únicamente por la fe. Eso no es verdad. Esta semana veremos que la fe fue la única manera de alcanzar la justificación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ya vimos hasta aquí que Pablo escribe a los Gálatas para advertirles del peligro de confiar en sus buenas obras como garantía de salvación. La semana pasada, Pablo fue enfático al decir que por las buenas obras nadie será justificado. Y al hablar de las buenas obras, estaba hablando de la obediencia, no solo a la ley ceremonial, sino también a la ley moral. La obediencia no gana puntos para la salvación. La salvación no es el fruto de la obediencia, sino el resultado de la fe en Jesucristo. En la vida de obediencia de Jesús, en su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Los Gálatas, al principio de su experiencia cristiana, se habían regocijado en esta gracia maravillosa. Pero ya vimos que unos hermanos de Jerusalén, que no habían entendido este asunto de la salvación por la fe, viajaron de Jerusalén a la región de Galacia a fin de contaminar a los nuevos hermanos con sus ideas legalistas. Entonces Pablo les escribe a los Gálatas y les dice lo que está registrado en Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Voy a leer, pero voy a dejar el texto en la pantalla para explicarlo versículo por versículo. El texto dice así: oh Gálatas insensatos. Esa palabra insensatos tiene en el original el sentido de locos, tontos. Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? Esa palabra fascinar en el original tiene el sentido de embrujar, de hechizar. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Mira, Gálatas insensatos, no sean tontos. ¿Quién los ha engañado, los ha seducido para no obedecer a la verdad? Ahora, ¿qué cosa es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí cuando dice ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?, en realidad está diciendo para no obedecer al Señor Jesucristo. Si ante los ojos de ustedes Jesucristo, dice aquí, ya fue presentado claramente como crucificado, entonces ¿por qué no siguen a Jesucristo? ¿Por qué no oyen a Jesucristo? ¿Por qué no creen que Jesucristo en la cruz del Calvario ya hizo todo lo que ustedes necesitaban hacer? Él murió por ustedes, ustedes no necesitan morir. Él vivió una vida de obediencia para que ahora, si tú estás en Cristo, Él pueda vivir su vida de obediencia en ti. Pero no eres tú por tu esfuerzo, por tu disciplina propia, sino Cristo en ti. Oh Gálatas insensatos, vuelve a decir Pablo, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Y sigue diciendo: solo esto quiero que me digan. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo viene a tu vida, ¿por qué? ¿Porque te portas bien? ¿O porque tú crees que el Espíritu Santo es un don que el Padre, el Hijo te dan a la tercera persona de la divinidad? Tan necios son, sigue diciendo Pablo. Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar con la carne. ¿Tantas cosas han padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo que Pablo pregunta es: aquel que les suministra el Espíritu, o sea, Dios, el que hace las maravillas entre ustedes, ¿lo hace porque ustedes se portan bien o porque ustedes creen en el Señor Jesucristo? Entonces, queridos, Esto en los tiempos de los Gálatas era tan difícil de entender y parece que hasta hoy sigue siendo difícil de entender. Somos salvos únicamente por la gracia, por la fe en el Señor Jesucristo, por su obediencia, por su muerte en la cruz. Pero ahora que somos salvos, estamos en Él. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros y pues Él vive sus obras de obediencia en nuestra vida, juntando su voluntad santificada a nuestra voluntad pecaminosa. Y ahí viene la voluntad capaz de obedecer, capaz de andar en los caminos del Señor. En la segunda parte de este estudio, veremos la importancia de las Escrituras. ¿Qué importancia las Escrituras tenían en la vida y en la enseñanza de Pablo? Naturalmente, cuando Pablo se refiere a las Escrituras, se está hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía todavía. Pablo fue el primer escritor del Antiguo Testamento. Algunos así inconscientemente piensan que fueron los Evangelios, o sea, Marcos, que fue el primer evangelista que escribió. Pero Marcos solo escribió 15 años después de que Pablo había escrito la epístola a los Gálatas. O sea que cuando Pablo hablaba de la Escritura, estaba hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Veamos pues cómo Pablo usa el Antiguo Testamento para confirmar sus enseñanzas. Porque hasta esta parte él solo había usado el argumento del hecho de que los dirigentes de la iglesia habían decidido en el Concilio de Jerusalén, habían llegado a la conclusión de que los cristianos debían ser aceptados solo por la fe en Jesucristo y que las obras de la ley no ganaban ni siquiera un punto en favor de la salvación. Eso es lo que los líderes de la iglesia habían decidido en Jerusalén. Y Pablo siempre usó para presentar su mensaje esa decisión de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Ahora, el hecho de que Pablo en esta oportunidad acudiera a las Escrituras como base y fundamento de su enseñanza, nos ayuda a entender que no existe otro fundamento para lo que creemos y enseñamos como iglesia. Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esta declaración es fuertísima, toda, toda. No solo lo que nos conviene, ni solo lo que nos agrada. La Biblia es la palabra de Dios y tenemos que buscar sustentación para nuestra fe únicamente en la palabra de Dios, no en las tradiciones humanas, no en lo que nuestros padres hacían, por buenas que fueran las cosas que ellos hacían. Esto puede ser fácil de decir, pero a veces no es fácil de hacer. Y sin embargo, debemos aceptar las Escrituras como la única fuente de autoridad, porque la palabra no nos llegó por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo. Y Pablo en esta parte nos confirma el hecho de que la palabra de Dios es el ancla segura y que cuando estamos en duda con relación a cierta doctrina, tenemos que ir a la palabra de Dios y recibir el entendimiento de la palabra de Dios. Con todo lo que dijimos, leamos ahora Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Esto da lugar a la tercera parte del estudio de esta semana. El texto dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de la fe son hijos de Abraham. Interesante, el personaje que Pablo busca en el Antiguo Testamento para ilustrar que la salvación es por la fe es Abraham. Y dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo pregunto, ¿dónde y cuándo creyó Abraham a Dios? Pablo cita Génesis 15:6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Justicia. Este es el ejemplo de justificación por excelencia, el ejemplo de Abraham. La justicia la recibe el que cree, no el que hace cosas buenas. En Romanos capítulo 4, versículos 3 al 5, Pablo dice, pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Es necesario, sabes, mi hermano querido, es necesario enfatizar esta idea, porque esta idea parece injusta desde el punto de vista humano. El que trabaja y el que no trabaja reciben la misma cosa. Todo es por fe, todo es por gracia, no es por recompensa. Esto, desde el punto de vista humano, puede parecer injusto. Porque el sentido de la recompensa está tan arraigado en el corazón humano que sin pensarlo creemos que Dios también trabaja por recompensa. Creemos que si no hacemos algo, entonces no merecemos recibir. Por tanto, quien no hace, no debe recibir. Pero Pablo presenta una lógica distinta que echa por tierra el concepto humano de que solo recibe el que merece. Un poco más adelante, en el versículo 10 de Romanos 4, Pablo dice, cuando se le tomó en cuenta, está hablando de Abraham, antes de ser circuncidado o después. Y él mismo responde, antes y no después. En otras palabras, Abraham era un incircunciso cuando fue justificado por la fe. La justificación, o sea, la salvación, no le había llegado a Abraham por causa de la circuncisión, sino porque había creído. La circuncisión vino después, como señal de la justicia que él había recibido cuando aún estaba en la incircuncisión. Es indiscutible, mi amado, es indiscutible el desprecio de los israelitas hacia los incircuncisos gentiles. Pero de acuerdo con Pablo, ellos se olvidaban que su ancestro más lejano y honorable, que era Abraham, también había sido un incircunciso, y que la circuncisión la recibió después de haber creído y después de haber sido justificado. Él no hizo nada para merecer la justificación. La justificación la recibió solo porque creyó en el amor, en el poder, en la gracia de Jesucristo. La circuncisión o las buenas obras, según Pablo, no tienen valor espiritual, sino van precedidas por la fe. Alguien puede ser un incircunciso, pero puede ser declarado justo por causa de su fe. Esto también es aplicable a nosotros, cuando siendo ya hijos de Dios, a veces menospreciamos a los que no conocen la verdad, como si nosotros nunca hubiéramos estado en la ignorancia de la verdad también. Más adelante, en el versículo 18, estamos leyendo Romanos 4, Pablo dice, contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Quiere decir que la justificación requiere de paciencia y de esperanza, porque contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó para ver su fruto. Luego que Abraham creyó la promesa de Dios, tuvo que esperar 15 años antes de ver al hijo de la promesa, que era Isaac. Entre tanto, él creyó contra toda esperanza, dice Pablo, porque las circunstancias se volvían cada vez más desalentadoras para él. Se estaba quedando viejo y sin fuerzas para generar. ¿Cómo podría tener un heredero? La promesa era el heredero. Muchos cristianos fallamos, ¿sabes? Porque queremos ver los frutos de la fe en el momento que nos entregamos al Señor Jesucristo. Y si no los obtenemos, nos desanimamos hasta el punto de desconfiar de la propia palabra de Dios. Sin embargo, la fe es como la concepción natural. Debe esperarse el tiempo necesario, el tiempo de la vida, el tiempo de Dios para que el fruto por fin aparezca. Abraham fue declarado justo en el momento en que creyó. Sin embargo, los frutos de esa justificación tardaron un tiempo en aparecer. La palabra de la promesa fue cumplida, pero en el tiempo oportuno. Es por la fe, es por la paciencia que se heredan las promesas. De eso se habla en Hebreos capítulo 6, donde están los héroes de la fe, que recibieron todo por la fe, no por sus obras. Y justamente de esto nos habla este tercer aspecto de la justificación por la fe de Abraham. Esta espera es normalmente más larga de lo que quisiéramos, porque somos impacientes por naturaleza. Pero los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y Él nos hace esperar a veces, porque en esa espera se van produciendo otros efectos espirituales provechosos en el corazón del creyente. ¿Qué cosa es tener fe y esperar frutos? Tener fe es ir a Jesús. ¿Y cómo se va a Jesús? Orando, leyendo la palabra de Dios todos los días y buscando una persona para Cristo. Cuando tú haces esas tres cosas, estás yendo a Jesús y el Señor Jesucristo te da la fe. Ahora, las buenas obras, espera, eso va a aparecer en tu vida. Pero si no aparece, sigue orando, estudiando la Biblia y buscando una persona para Cristo. Permanece en Cristo y los frutos van a aparecer. Eso es natural, no te desesperes. Vamos a la cuarta parte. El asunto aquí es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Leamos Gálatas 3, 8 y 9. Dice, y la Escritura, la Biblia, para Pablo el Antiguo Testamento, y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mira, Pablo está hablando de la Escritura en el Antiguo Testamento. Él se está refiriendo al Antiguo Testamento. Dice que en la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva. ¿Qué cosa es buena nueva? El Evangelio. Le dio el Evangelio a Abraham. Quiere decir que el Evangelio no es patrimonio del Nuevo Testamento. Hay gente que piensa que el Evangelio comienza con Cristo. No, el Evangelio, las buenas nuevas, de que tú no haces nada, tú crees y recibes, para que después de haber recibido puedas hacer. Esa buena nueva, ese Evangelio, viene desde el Antiguo Testamento. Abraham creyó, y porque creyó fue un hombre obediente, paciente, esperó. Y cuando llegó el momento oportuno, pues Dios le dio el hijo tan esperado. Llegamos a la última parte y aquí hablaremos de la maldición de la ley. Tenemos que leer Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14 y quiero que quede el texto en la tela para que tú medites. Porque todos los que dependen de las obras, ¿quiénes son los que dependen de las obras? Los que confían en las obras. Los que creen que haciendo buenas obras se van a salvar. Pablo dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué bajo maldición? Pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Ahora, ¿quién? Sin Jesucristo, ¿quién se puede mantener firme en las obras de la ley? Israel. Cuando Moisés le trajo las tablas de piedra, dijo, todo eso haremos. Un minuto después ya estaban pecando, porque nadie se puede mantener firme en las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces lo que tenemos que hacer es no confiar en nuestras fuerzas, en nuestra justicia, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Ir a Jesús y dejar que Él viva en nosotros, pero para que Él viva en nosotros, todos los días, estudiar la Biblia, orar y buscar una persona para Cristo. Si no hago esas tres cosas, Cristo no vive en mí. Y ahí yo estoy tratando de obedecer, de cumplir todo por mis fuerzas. Y eso es fracaso completo. Por eso dice el texto, eso es la maldición de la ley. El que está en esa situación está maldito. O sea, un triste destino para el que quiere confiar en sus propias obras. Y sigue diciendo Pablo, y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que la ley dice. La ley no está para salvar, la ley está para mostrar lo que le desagrada a Dios, para mostrar los principios eternos de la voluntad de Dios, pero no para salvar. Sigue diciendo Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley aquí? De la condenación de la ley. ¿A quién condena la ley? Al pecador. Pero cuando tú vas a Cristo, ya estás redimido de la condenación de la ley. La ley ya no te condena. ¿Por qué? Porque estás en Cristo por la fe y por la fe obedeces. Pero no obedeces para salvarte. Obedeces porque Cristo te justifica. Obedeces porque amas al Señor, porque Jesucristo, cuando tú le dices te amo, Él te dice, bueno, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero ese guarda mis mandamientos no es para que te salves, es porque ya Cristo te salvó, es porque Cristo está viviendo en ti. Por eso Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Claro, pues. En el madero había que ser colgado para pagar el precio del pecado. Solo que tú no fuiste, fue Cristo, porque en la cruz cargó todos tus pecados. Ahora tú eres bendito, eres libre, es solo aceptar a Jesús. Pablo dice, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¡Qué cosa maravillosa! Nunca tendremos palabras para agradecer a Dios por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Éramos pecadores, condenados bajo la maldición de la ley, estábamos perdidos, no podíamos obedecer, somos flacos espirituales, débiles, anémicos espirituales. Vamos llevando a Dios nuestras heridas, nuestra gangrena espiritual. Cristo nos recibe, nos ama, nos perdona, nos purifica, nos santifica. Él vive en nosotros y ahora pasamos a vivir una vida de obediencia por la fe en Cristo. ¡Qué noticia maravillosa! ¡Qué evangelio lindo! Que Dios te bendiga.